Quiero seguir la predicación sobre la soberanía de Dios, sobre todas las cosas, claro, sobre lo creado, lo oculto, lo que no está oculto, sobre todo. Y llegamos a la conclusión de que nosotros somos, y todas las cosas, para conocer al Padre, hay que entrar en Cristo, todo en Cristo. La última predicación, bueno, fue, somos salvos por gracia, por la gracia de Cristo. Me llevó 3 predicaciones. Hoy vamos a dar, empezado otra, perdonados en Cristo. La he dividido en 2 partes. Voy a dar una primera parte, que la titulo El perdón de Dios. Y luego una segunda que tendré, el perdón de los, bueno, del cristiano hacia los demás. Muy importante. Y vamos a leer, yo como siempre lo tengo ya todo aquí, con letras bien grandes para poder leerlo bien. En Efesios 4:32 dice, antes de venirnos unos con otros, misericordioso, perdonándoos unos a otros. Y ya subrayo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Primero tendríamos que hacernos la pregunta, ¿qué es el perdón? Si nos vamos a la Real Academia Española de la Lengua, nos dice, es la acción de perdonar, remisión. Muy bien acertado, de luego. Y he puesto entre paréntesis, ofensa, es decir, olvidar una ofensa. De olvidar, de remisión, de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Y es verdad, queridos hermanos, que el que comete la ofensa se convierte en deudor. Cuando yo ofendo a alguien, me convierto en deudor a quien he ofendido. No pudiendo saldar yo la deuda. Porque yo cuando hago una falta, yo ya esa deuda no la puedo saldar. El que puede saldar o el que puede librarme de la deuda es la persona que yo he ofendido. Entonces no depende ya de mí, sino depende de la persona, la ofendida, si me quiere perdonar o no me quiere perdonar. Eso ya es otra historia. Si yo voy con arrepentimiento, le pido perdón y no me quiere perdonar, ya el Señor sé que te perdona. Pero bueno, Dios puso una ley. Dios en su absoluta soberanía estableció una ley que el hombre no la puede cambiar. El hombre sabemos que cambia leyes, el hombre sabemos que existe el Parlamento, que entra un gobierno y pone una ley. Unas van mejor, unas están más acertadas, otras están menos acertadas. Unas dan más resultados, otras dan menos resultados. Unas son más justas, otras son menos justas. Si sale ese gobierno, entra otro gobierno, pone otra ley. Pero la ley que el Señor pone en nuestras conciencias, en nuestros corazones, el hombre no la puede cambiar. Ya le valiera cambiarla y le gustaría muchas veces cambiarla, pero no la puede cambiar. El que comete la ofensa se convierte, como he dicho, en deudor, no pudiendo saldarla él mismo. En Ezequiel, 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. Y luego también, en unos versículos más adelante, Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no lleva el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Estos dos versículos vemos 2 sentencias iguales. El alma que pecare, esa así morirá. ¿Esa ley la puede cambiar el hombre? ¿Verdad que no? Una ley que el Señor ha puesto. Ahí está. Ya lo he dicho en más de una ocasión, que el cementerio está lleno de personas que mueren. ¿Por qué? Porque han pecado. Y vemos en estos dos versículos, el alma que pecare se morirá. Pero luego hay una diferencia entre los dos versículos que he leído. En el primer versículo vemos que el Señor es el dueño absoluto de todas las cosas. De lo viviente, de lo no viviente, de lo inerte, de todo. Muchas veces decimos, es que yo hago con mi cuerpo lo que quiere. Aquí estamos viendo, ve aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Y en el segundo versículo encontramos una diferencia en el primero, que corresponde a la desobediencia. A la desobediencia como individual. El alma que pecare, ese mismo morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Es decir, si tú pecas, tu Padre no va a pagar ese pecado. Y si yo peco, mi Hijo no va a pagar ese pecado. También vemos en el segundo versículo que el justo recibirá justicia. Y el impío, es decir, el desagradar a Dios, será tratado sin piedad por la ira santa de nuestro Señor. Voy a leer un versículo que va a ser de encabezamiento. Luego ese versículo lo voy a ampliar en el mismo capítulo, unos versículos más para arriba. Isaías 43, 25. Un versículo me gusta mucho. Es muy bonito, tiene mucha profundidad para estudiarlo. Yo soy el que borro las rebeliones. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. El verdadero perdón, queridos hermanos, es olvidar. Ayer al mediodía. Me cuesta trabajo entenderlo, ¿eh? Cuando dice el Señor que Él echa los pecados en el fondo del mar, que ahora haremos referencia, y no se acordará más de ellos. Y dice, es que el Señor no tiene memoria, parece una forma metafórica, sí. Pero él leía y decía, el Señor no tiene memoria porque el Señor siempre vive en presente. Claro, y eso te para a pensar, y a nosotros se nos escapa eso de ya de nuestra mente muy limitada. Podemos entender un poco, en cierta medida, lo que es la eternidad, en cierta medida, en que nosotros estamos ubicados dentro de un tiempo, el Señor está fuera del tiempo, pero que el Señor no tenga memoria porque vive en presente, cuesta trabajo digerir esas cosas. El verdadero, como he dicho, perdón, es olvidar. No existe perdón si el que dice que perdona no olvida. Vosotros habéis escuchado muchas veces ya esta célebre frase muy célebre que dice, yo he perdonado pero no puedo olvidar. Pues si tú has perdonado y no puedes olvidar, perdona, pero tú no has perdonado. Porque cuando dices olvidar, obviamente si a mí me han hecho una ofensa, o bueno, por ejemplo, yo he hecho una ofensa a Manolo, y yo llego arrepentido, le pido perdón a Manolo, pero Manolo me perdona, ha olvidado eso. Obviamente él se acuerda. Pero lo que se quiere decir que has perdonado y que has olvidado es que no lo vuelvas a pasar por el corazón. Ese es el significado. Dios sepulta tu maldad y nuestros pecados son echados en el fondo del mar. En Miqueas 7, 8 al 20 dice lo siguiente. En pregunta empieza el versículo. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad de Jacob y Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Y hay que confesar, hermanos, que cuando Dios se revela en nuestras vidas, que cuando Dios nos toca, que cuando Dios se presenta como hacedor de todas las cosas, cuando abrimos la palabra de Dios y vemos al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, no al Dios de la religión, que cuando Dios pasa por delante de nosotros como pasó por delante de Moisés en las segundas tablas cuando se las dio, cuando Dios te examina, es decir, te investigan profundamente, te está escudriñando. Y tú te sientes que estás siendo investigado por Dios. No investigado, sino examinado por Dios. ves en Dios perdón, clemencia y misericordia. Porque se deleita en misericordia. Qué palabra más bonita. Tenemos un Dios de amor. Y estos versículos existen cuatro verbos diferentes. Yo no sé hebreo, pero bueno, estudiando, por lo menos aprendes algo. Aprende la diferencia de los versículos. Y no lo voy a decir en hebreo porque primero que no tengo ni idea de cómo se pronuncia en hebreo. Pero el primero lo vemos en versículo 18 de Miqueas, en el capítulo 7. Dice que perdona la maldad. Y ahí lo que está diciendo, el significado, si nos lo llevamos al Nuevo Testamento, es quitar, levantar, suprimir. Para que veamos lo que se puede significar, algo paralelo sería Juan 1.29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el primer significado de que Dios como tú que perdona la maldad. Vemos un segundo. Y olvida el pecado. Olvida el pecado, este significado significa pasar por alto. Y eso lo vemos, y a lo mejor ya ha olvidado dónde puede estar, en Hechos 17:30. En el discurso que dio Pablo allí, en el Areópago, en Atenas. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ya vemos otro significado. Tenemos un tercero. Está en el versículo 19. Él volverá a tener misericordia de vosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Sepultará nuestras iniquidades. Es decir, aplastará. Dando a entender ser vencedor con su fidelidad, vence al pecado. Colosenses 2.15. Y despojando a los principados y a potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y tenemos un cuarto. Echará en los profundos del mar nuestros pecados. Y eso nos lleva directamente a Éxodo. Queridos hermanos, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y hace una mención a Éxodo 15:4, que lo voy a leer, y también dentro del 15, el 10. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como la palma en las impetuosas aguas. Hemos visto estos cuatro significados. Quita el pecado, pasa por alto el pecado, vence al pecado, cubre el pecado echándolo en lo profundo del mar. Y hermanos, muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que Dios, en su inmensa misericordia, Él ha hecho por cada uno de nosotros. Hemos tenido, en lo que llevamos de predicación, nosotros participamos algo en la salvación. Todo lo hace el Señor. Todo. La misericordia de Dios es una cualidad, hermano, activa que se está ejecutando siempre. Siempre. Ya hemos dicho que el Señor está fuera del tiempo. Pero es una cualidad activa que siempre se está. Se deleita en misericordia. Y lo dice en presente. Y estos versículos podemos saber el alcance del perdón de Dios hacia su pueblo por su fidelidad a él mismo, ¿eh? Porque él dio una promesa a Abraham que la siguió a Jacob. Dios es el Dios de la fidelidad perpetua. ¿Sabéis lo que significa la palabra perpetua? La palabra perpetua tiene principio, pero ya no tiene fin. Nosotros somos perpetuos. Tuvimos un principio y ya no tendremos fin. Incluso los que no son creyentes también, porque sabemos el morir lo que es, ¿no? Separarse de Dios. E incluso Jesucristo, como hombre, tuvo un principio en el tiempo. Como hombre, a su rayo, como Dios, ya lo sabemos. En Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Nosotros somos del linaje de Abraham y herederos según la promesa que el Señor estableció. El perdón de Dios da un perdón perfecto, pues en estos versículos que hemos leído vemos las cuatro formas en que Dios perdona. Dios quita el pecado, pasa por alto el pecado, vence al pecado y cubre el pecado echándolo al profundo del mar y, como hemos dicho ya, olvidándose de él. Volvamos a los versículos de antes, a los versículos en Isaías 43, vamos a leer a partir del 21, inclusive el 25. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Está hablando a un pueblo, el Señor, aquí vamos a poner un poco de situación. Israel está ya bajo el yugo babilónico, está en la deportación de Babilonia y está hablando al pueblo de Israel. Y ahora, del 21 al 22 hay un cambio. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y dice: y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tu holocausto, ni a mí me honraste con tu sacrificio. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tu sacrificio, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Aquí el pueblo, como he dicho, de Israel, está en el cautiverio de Babilonia por su desobediencia a Dios. El ingrato Israel, que tiene que sufrir primero un desastre nacional, queridos hermanos, antes que las bendiciones prometidas por Dios se cumplan en su pueblo y puedan ser otorgadas. El pueblo de Israel, volviéndose hacia los dioses vecinos, ellos tomaron otras creencias y dejaron al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Y este peso lo arrastraron a ellos, por cuanto en su tiempo no echaron a los pueblos cuando el Señor se lo ordenó. Cuando el Señor, por el caudillo Josué, van a conquistar la tierra de Canaán, le dice que echaran a todos los pueblos de alrededor. Y no lo echaron. Y eso le sirvió para hacer juicio sobre su pueblo. Y tuvo que venir, como ya nos comentó también el hermano, un pueblo de muy lejos, como fue lo babilónico, para llevarse a los deportados. Por ello, aunque Israel podía mantener y mantenía de por sí la forma de adoración, hermano, lo que realmente traían al Señor no era ovejas, sino sus corazones no arrepentidos, porque no llegaba el arrepentimiento de Israel, llegaba hacia los oídos de Dios. Lo que Dios demandaba de su pueblo no eran las ofrendas abundantes, hermano, de becerros gordos, sino un corazón arrepentido. Y eso es lo que quiere el Señor. Lo que Dios espera de su pueblo era una confianza como el hijo tiene o puede tener con el padre. Y sin embargo, el pueblo de Israel desconfiaba totalmente de Dios. Pero hermanos, está bien que nosotros estudiamos el pueblo de Israel. Es bonito estudiar el Antiguo Testamento, porque cuando miramos al pueblo de Israel, nos vemos a nosotros mismos. Y querido hermano, no tiene una referencia personal para cada uno de nosotros. Muchas veces el cristiano se puede encontrar en una situación personal muy parecida al pueblo de Israel. Por nuestra desobediencia podemos estar en el cautiverio, hermanos, en la Babilonia de este mundo. Al Señor le agrada que seamos personas agradecidas por lo que Él ha hecho por nosotros. Hemos leído los versículos como hemos estado leyendo anterior. Hemos visto cómo el Señor salva, cómo el Señor perdona, de qué forma perdona. Y nuestro agradecimiento pasa siempre, y digo lo mismo, porque siempre me lleva y nos tiene que llevar al mismo punto, por hacer su voluntad. Pero en muchas ocasiones no es así. Somos muchas veces desagradecidos. Con nuestra conducta, muchos de nosotros somos personas ingratas, sin acordarnos del perdón del Señor recibido en su día, cuando llegamos cada uno cargados con nuestros pecados allí a la cruz del Calvario. Y le prometimos fidelidad. Israel también le prometió fidelidad y fallaba. Dios se agrada no de la forma, porque nosotros podemos tener un culto muy hermoso, muy bonito, una buena forma, pero si no hay un corazón arrepentido, el Señor no se puede agradar de eso. De un corazón que ha gustado el perdón de Dios, porque se supone que cada uno de nosotros, queridos hermanos, hemos gustado, hemos saboreado, hemos paladeado el perdón de Dios. Cuando teníamos un desastre personal, cuando estábamos en bancarrota, cuando estábamos como el mendigo, porque esa es la situación que nos encontrábamos cada uno, cuando el Espíritu nos escudriñó. ¿Qué Dios nos colma de favores como nuestro Señor? Versículo 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Hemos sido llamados a publicar el nombre del Señor. Este pueblo creado, que he creado yo, está hablando el Señor, para mí, mis alabanzas debe de publicar. Y mira tú lo que Israel se encontró. Pero ahora yo no quiero que miráis a Israel, quiero que nos miremos a nosotros mismos. Publicamos las alabanzas de nuestro Señor. Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cada uno. Si la forma más agradecida de servir al Señor, la forma más agradecida es hacer su voluntad. Que Dios nos colma de favores como es. Dios espera que su pueblo le invoquen en el versículo 22. Y no me invocasteis a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Dios atiende a un pueblo que constantemente le está invocando. ¿Sabéis lo que es invocar? Orar. Israel llevaba el nombre de Jacob. ¿Cuál era la fuerza de Jacob? Jacob tenía sus luces y sus sombras. Hablo ya de Jacob, el patriarca, la persona de Jacob. Tenía sus luces y sus sombras. Las sombras las conocemos, que aquí en este pasaje habla de la sombra de Jacob. No entraron en eso. Pero tenía sus luces. Jacob, su sombra, era un engañador, sabemos cómo se la gastaba. Era un pillo. Pero Israel llevaba ese nombre. ¿Cuál era la fuerza de Jacob? En Oseas 12, 3 y 4 dice lo siguiente. En el seno materno, está hablando de Jacob, tomó por el carcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Y prevaleció, lloró y le rogó en Betel. Le halló y allí habló con nosotros. Una conversión de Jacob, un encuentro personal, una lucha con Dios, con el ángel de Jehová. Y hermano, el Señor quiere una iglesia con las cualidades que tiene Jacob, o podía tener Jacob. Iglesia luchadora, porque era un luchador, Jacob. Una iglesia arrepentida, porque él lloró. Y una iglesia dependiente de nuestro Salvador. Pidamos al Señor que esta iglesia sea conocida en esta ciudad y fuera, porque realmente sea una iglesia unida, una iglesia dependiente de nuestro Señor, una iglesia luchadora y una iglesia arrepentida, que cada día que vengamos al culto estamos arrepintiéndonos. No me trajiste a mí los animales de los holocaustos, ni a mí me honraste con tu sacrificio. No te hice servir con ofrenda ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí la caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tu sacrificio, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Ya hemos visto antes que Dios está dirigiéndose a un pueblo de Israel en el exilio de en Babilonia. Parece ser que el Señor en ese tiempo no le estaba diciendo a Israel que quisiera sacrificio. Que hiciera sacrificio, no le estaba exigiendo la carga de la ofrenda del sacrificio, como hemos visto en el versículo 23. Dios no fatigaba a su pueblo, sabiéndolo por el sitio que estaba pasando, sabiendo que el brazo ejecutado en ese momento era el pueblo caldeo, del castigo de Israel. Ellos sabían, y ellos estaban entendiendo de las cosas malas que habían cometido contra su Dios. Ellos quedaban exentos de los sacrificios, hermanos. El Señor no le estaba poniendo más carga. Ya tenían bastante con la deportación en Babilonia. Pero ellos, queridos hermanos, sí fatigaron a Dios con sus maldades. Versículo 24. Hermano, Dios muchas veces no tiene en cuenta nuestro pecado. Siempre y cuando se lo confesemos, ¿eh? Un pecado escondido no nos puede ir nunca bien. Ya conocemos a David, lo que le pasó. Mientras callé, que era, gimieron mis huesos, no me acuerdo si era así. ¿Qué? Pero cuando no estamos haciendo su voluntad, cuando estamos haciendo cosas malas, acciones desagradables, y con esto estamos fatigando a Dios. Con nuestra mala conducta. Dios no nos fatiga. A nosotros poniéndonos cargas pesadas. Pero nosotros sí fatigamos a Dios con nuestras acciones. En muchas ocasiones. Con nuestra desobediencia. La carga que Dios ha puesto en nosotros es una carga ligera, una carga fácil de llevar. Sabéis ya dónde voy, ¿no? A Mateo 11, 29 y 30. Llevad mi yugo sobre mí y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo, como bien sabéis, sirve para unir dos animales. Y aquí se está empleando de una forma metafórica, el Señor está empleando de una forma metafórica, como sometimiento a la autoridad. Cuando nosotros en su día aceptamos la autoridad de Cristo en nuestras vidas, porque la aceptamos, la autoridad de Cristo, Él impuso su yugo en nuestra vida, en nuestro cuello. Pero cuando Jesucristo puso ese yugo en nuestro cuello, lo puso de tal forma que quedó bien sujeto. Tan ajustado que no produce herida, que no produce rozamiento, porque está forrado, queridos hermanos, del amor de Cristo. Y podemos sentir alivio con el yugo que el Señor nos pone. Porque es, como he dicho, un yugo forrado de amor. Pero no, nosotros no, muchas veces, no nos apañamos a tener ese yugo. Y también, Señor, no solamente nos lo impone, sino que también lo comparte. Y al principio este yugo puede parecer pesado, pero en la medida que el cristiano va avanzando, queridos hermanos, en la fe del Señor, esa carga, el Señor te la va quitando. Esa carga es el Señor quien la va llevando, y no tú. El trabajo que nosotros estemos realizando para nuestro Señor tiene que ser un trabajo basado, cimentado en el amor. Y no en un mero mandato del Señor, porque me lo diga el Señor, yo lo voy a hacer. Si tu corazón no está dispuesto a hacerlo, tú lo podrás hacer, pero sin ganas no lo hagas. Si lo haces con amor, sentirás el alivio, sentirás esa carga, aliviada por nuestro Señor Jesús. Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aficiones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Si realmente nos importa, queridos hermanos, la Iglesia del Señor, y vivimos conforme a la voluntad de Él, soportaremos los sufrimientos. Eso es lo que está diciendo Pablo, que le pueden causar a su Iglesia, pues la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y siendo así, señor, queridos hermanos, tendremos un gran gozo, aún pasando por tribulaciones. Ahora bien, la cruz de Cristo puede ser muy pesada, ¿eh? Muy pesada, cuando no está sacada del mismo madero donde se crucificó Jesucristo, donde fue clavado. Dicho de una manera más entendible, cuando nosotros perdemos de vista la cruz de Cristo, cuando nos vivimos conforme a su voluntad, cuando su Iglesia no nos importa o nos importa bien poco, la carga que llevaremos será una carga muy pesada. No podemos sentir gozo, pues somos nosotros mismos los que estamos diciendo a Jesucristo: yo no necesito ese yugo al lado tuyo. Yo sé llevar mi yugo. Isaías 43, 25, otra vez: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hemos visto que Dios quita el pecado. Voy a terminar ya. Hemos visto que Él olvida, pasa por alto. Que Él sepulta, que Él aplasta porque venció en la cruz del Calvario. Aplasta el pecado. Que Él echa en el fondo del mar nuestros pecados. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hace? Si cuando nosotros nos miramos, el Señor, ¿por qué se ha tenido que involucrar tantísimo en nosotros? Y yo me puedo hacer la pregunta: ¿por qué a mí, Señor? Yo no soy merecedor de esto. En Isaías 43, 25, otra vez. Este versículo tiene mucha sustancia. Por amor de mí mismo. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario, queridos hermanos, mirando al cielo, dirigiéndose al Padre, y está diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese instante desaparece la comunión que desde el nacimiento ha tenido con su Hijo y su Hijo con su Padre. Fue cortada por el Padre porque estaba cargando con el pecado de la humanidad. Con toda la humanidad, y lo estaba cargando su Hijo, su Hijo. Y estoy seguro que el Padre en ese momento estaba viendo el amor con que su Hijo sufrió y fue a la cruz del Calvario. Seguro. Por su mismo amor, ahí está. Por amor de mí mismo. Porque el que estaba crucificado es mi Hijo. Porque el que se fue allá a la cruz del Calvario, al madero, ese os ha amado tanto que ha entregado su vida por vosotros. Y todo eso expresado por su Hijo en la cruz del Calvario. Pero era el sentimiento del Padre. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré más de tu pecado. Todo el plan de la redención lo ha hecho y ejecutado Dios en sus tres personas de la Trinidad. Todo, lo único que tiene que hacer el hombre y la mujer, el ser humano, es darse media vuelta. En Isaías 44, 22 lo dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. En Isaías 55, 7 dice: deja el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de dar misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lo único que puede hacer el hombre es darse media vuelta. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Sí, Padre amado, que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor. Queremos estar humillados delante de tu presencia, Señor. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, porque te fallamos, por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, porque nosotros sin ti no somos nada. Queremos, Señor, ese yugo que tú nos has puesto, Señor, que sea ligera nuestra carga, sabiendo, Señor, que tu Hijo es el que lleva la carga. Señor, te pedimos humildemente, Señor, que tú cambies nuestros corazones en lo que no te agrade. Hay cosas, Señor, que nos cuesta trabajo dejarlas. Hay cosas, Señor, en que vamos luchando y es porque no dejamos, Señor, al Espíritu Santo, Señor, trabajar en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que en todo momento, Señor, nosotros podamos proclamar tus alabanzas. Queremos ser, Señor, personas que invoquen tu nombre en todo momento, con manos santas, Señor. Queremos, Señor, hablar contigo en todo momento, Señor. Es nuestra fuerza y es tu debilidad. Ahora prepara, Señor, la reunión, Señor, para el recordatorio, por los símbolos, acordarnos de la muerte de tu Hijo, Señor, recordar y anunciar hasta que tú vengas, Señor. Y tu venida, Señor, la estamos esperando con gran gozo, Señor, sabiendo, Señor, que los tiempos pueden pasar, las autoridades pueden cambiar, no pueden quitar hasta la vida, Señor. Lo que no pueden quitarnos, Señor, es la fe y el gozo y la esperanza en tu Hijo. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén. Amén.